Bienvenido a Radio Artesian. Venimos de tener un pequeño problemilla de générique, pero vamos a continuar aquí en la emisión Noche Flamenca y Balcón de España, presentado por vuestro amigo Julián. Y vamos a empezar a ver si no hay problema esta tarde, que viene de cortarse el générique. Y ahora vamos pues con la primera canción de la tarde, Ay Lele. Que me quería, que me quería, una peña pega un bocadito y en la parte más delicada. Bernardo Vázquez en Radio Arconciel. Bueno, hemos empezado, el générique se ha cortado un poco, pero por el momento va la cosa bien. Y ahora vamos pues con David Bisbal, la canción que lo hizo famoso en España. Aquí vamos todos con bulería y a bailar bulería. Alma

La ilusión de la vida es un momento. Camarón de la Isla, hace 29 años que falleció y siempre, siempre, siempre lo hay canciones de él que se escuchan en la radio, que salen nuevos, como Sergio el Duende, que está ahora haciendo todas las canciones de Camarón. Y ahora pues vamos con el último trabajo de Camela aquí en Asconciel, lo tengo para vosotros. En el bolsillo de mi corazón. Camela aquí, el último trabajo de Camela para todos vosotros. Me muero de... último trabajo de Camela aquí en Radio Arc-en-Ciel lo tenemos para vosotros. Y ahora pues vamos. Una pista que lo ahora es presentado en Canal Sur, que es el señor José Merced del Amanecer. José Merced del Amanecer, aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2, en la emisora Noche Flamenca. Y ahora pues vamos con un grupo de sevillanas, Los Ecos del Rocío, que cantan Aquel Amigo, y eso va para todos los amigos, para todos los padres, y a bailar la sevillana de los Ecos del Rocío. Solo tuve un amigo, nada más. Nada más, yo solo tuve un amigo, nada más. Fue uña y carne conmigo, qué pedazo de amistad. Aquel amigo, compadre, acudió a levantarme cada vez que me caí. Por Dios, qué amigo más grande, aquel mataba por mí. Nadie, nadie le ha quitado el sitio, nadie, nadie. Yo solo tuve un amigo, ay, mi padre. Viene a verme todos los días clavado con un reloj. Un reloj viene a verme todos los días clavado con un reloj. Yo siempre tuve en la vía la llave de su portón. Y con él mi primer paso siempre estuvo en mi fracaso. Cada vez que me perdí, él me echó el primer vaso de vino que me bebí. Nadie, nadie le ha quitado el sitio, nadie, nadie. Yo solo tuve un amigo, ay, mi padre. Me inculcó su sabia filosofía, en la vía me inculcó. Me inculcó su sabia filosofía, en la vía me inculcó. Hoy comprendo cada día que llevaba la razón. En cambio otros amigos se emborracharon conmigo hasta que no lo perdí. Ya no saben dónde vivo y se olvidaron de mí. Nadie, nadie le ha quitado el sitio, nadie, nadie. Yo solo tuve un amigo, ay, mi padre. Soy amigo de verdad. De verdad, amigo de mi amigo. Soy amigo de verdad. Por eso sufro un castigo cuando pierdo una amistad. Aquel amigo, compadre, cambiaba el rumbo del aire con tal de hacerme feliz. Por Dios, qué amigo más grande, aquel mataba por mí. Nadie, nadie le ha quitado el sitio, nadie, nadie. Yo solo tuve un amigo, ay, mi padre. Ecos del Rocío, aquel amigo. Y ahora vamos con otro artista grande de España que hace 14 años que falleció. Y con esta canción se hizo famoso en España, el Fari. Que se

viva, que viva el amor, viva el amigo, viva el fandango, y viva los rocieros, siempre a su bien van venerando, y viva las hermandades, casi al rocío van caminando, los peregrinos con sus cantares, hacia la ermita ya van llegando. Dedicar mis plegarias y oraciones, se las voy a dedicar a ese amigo rociero que un día nos dejó a todos para marcharse a los cielos. Viva el amor, viva el amigo, viva el fandango, y viva los rocieros, siempre a su bien van venerando, y viva las hermandades, casi al rocío van caminando, los peregrinos con sus cantares, hacia la ermita ya están llegando. El Mani. Y ahora continúa otro fandango. Conocí a una mariposa blanca y una noche conocí, le dije vente conmigo y al final la convencí. Fandangos por el Mani. Los últimos fandangos pues han sido de cuando participaba en los programas, pues han sido en directo. Y ahora pues vamos con Miguel Poveda, un artista que se ha dedicado ahora a la copla, que tenía que venir al Olympia aquí en París y por culpa del COVID pues no ha podido venir. Y ahora pues nos va a cantar Embrujado por tu querer, Miguel Poveda. Eres mi de

tu frente. Juan Ramón Fuente, aquí en Radio Asconciel, en sintonía 96.2. Y ya, pues hace una hora que estamos juntos, pues vamos a continuar aquí con Gitano Soy. Chiquetete, gitano soy aquí en Asconciel, noche flamenca. Y ahora pues vamos con una sevillana de los de la Trocha. Hubo un rey moro. Y claro que lo hay. Hubo un rey moro aquí en Asconciel. sevillana, aquí en Arconciel, hubo un rey moro. Y ahora, después de la sevillana, vamos a ir con una jota extremeña, pichona mía. Se arriman a la guitarra todos los que cantan bien. Se arriman a la guitarra y yo como canto mal. Ni me arrimo ni me llaman todos los que cantan bien. Suena mía, y esto para todos los extremeños del Loiret, que hay un montón. A ver si un día se animan a llamar o se animan a escuchar la radio y me hacen saber que me oyen. Y ahora pues vamos aquí con una rumbita, me ha dicho la luna. Cuando te ilumina

El profesor de segundo dice que ser diferente es lo más bello del mundo, y hay que aprender a quererse y a convivir todos juntos. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. Paco Candela, aprendamos de los niños. Y ahora pues vamos a escuchar a un amigo, a Manolo Parada, camionero, camionero. A ver si un día de esto, con lo que ha pasado del COVID y todo, no he tenido tiempo. Hemos hablado por WhatsApp, he hablado yo personalmente con él, y me ha dicho que sí, que un día puedo hacerle una entrevista en directo, pero como ha habido esto del COVID, pues hemos cambiado de día. Ahora son los sábados de las 17 a las 19 horas. Así que a ver si un día, un sábado, pues lo llamo y nos ponemos en directo con él. Y hablamos aquí desde Radio Asconciel con nuestro amigo Manolo Parada. Y ahora vamos a escuchar una canción de él, Camionero. Camionero, camionero, Manolo Parada. Pues vaya, vaya trabajo también los camioneros todo el día en el volante, todo el día haciendo España, Francia, Luxemburgo, Inglaterra. Ya hay que tener valor para hacerlo. A ver si un día llamamos en directo también a un camionero y le hacemos preguntas y cómo llevan con lo del COVID también, que para ellos desplazarse de país en país no tiene que ser fácil. Y ahora pues vamos aquí con nuestro amigo Juan Valderrama, hijo de Juanito Valderrama. Me despierta. Despierta que la mañana está cuajada de rocío y ya se viste de blanco el verde olivo. Y en la ventana se escucha el canto de la primavera y el sol se asoma para mirarte y ver cómo despierta, y ver cómo despierta. Despierta que en la playa hay caracolas nuevas y el viento de levante se fue anoche de fiesta. Está la mar en calma y la mañana plena para caminar descalzos por la arena. Despierta que en la calle se derrama la vida y juegan los chiquillos alborotando el barrio, y hay una luz de plata bañando la bahía y un caballo bailando en el albero. Despierta amor que la noche ha parido un nuevo día y se ha vestido de blanco la marisma, de sol y luna como los besos que nos regalamos, como las noches, como los días en que nos abrazamos y nos damos la vida. Despierta que en el cielo hay una luna llena y flota por el aire un olor a mina, y está la mar en calma y la noche serena va a caminar desnudo por la arena. Despierta que en la calle se derrama la vida y juegan los chiquillos alborotando el barrio, y hay una luz de plata cruzando la bahía y un caballo bailando. Juan Valderrama, me despierta. Y ahora pues vamos aquí con un grupo de sevillana, La Sole. Me gusta Triana. Me La Sole, Me Gusta Triana, y ahora vamos con una milonga para todos los abuelos, la milonga del abuelo, se llama aquí en Radio Asconcia, el 96.2. Ven acá, casa con nosotros. Ay, que tu nieto te queremos. Y el abuelo está muriendo. El abuelo de María Carrasco. Y ahora pues vamos aquí con una canción más alegre, flamenquito. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo, lo veo todo. Ya te di todo lo que tenía. Es difícil, pero estaré. Cuando tú me llames, aquí estaré. Que si tengo que esperarte, te esperaré. Niña, no me tarde, que tarde y la cosa está que arde. Te espero con mi chani en Valenciaga, donde siempre te esperaba para darte lo que sea que te gustaba. Yeah, no me miras de gitana, me derrite tu mirada. Tú hoy no te me escapa, hoy acabamos en la cama. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me están matando la gana. Es que estoy enamorado. Me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo. Lo veo todo. Te di todo lo que tenía. Mi mamá me decía que no me fiara. Que tú tienes pinta de mala. Yo no hice caso y me pillé por tu mirada. Mala mía, te pongo un piso en Triana. Conmigo no necesitas juguete. Yo tengo ritmo y soniquete. Yo sé que a ti te gustan los billetes. No te preocupes, llegó el jeque. Pues vámonos, tú y yo, vamos a hacerlo en privado. A conocer esos lugares que has soñado. Aunque por muchos billetes que hayas gastado. En Andalucía, donde está el mejor pescado. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo veo todo, lo veo todo, te di todo lo que tenía. Ella es fanática de lo sensual. Brasil, sello Contreras. Ella es fanática de lo sensual. Leal, díselo de Marco. Gitana, aquí una mezcla de Marco Russell y Sergio Contreras. Y ahora pues vamos ahí, a lo mejor son las 18:46 y vamos a escuchar aquí en Las Conciel otra sevillana de Los Ecos del Rocío, Señora. A su vera soy un niño, como andamos de salud,